Dice que no es celosa, pero bueno. Cuando se enoja me hace la ley del hielo. Mi cuarto queda 7 grados bajo cero. Baby, sálvame si no tal vez me congelo. Dice que no es celosa, pero bueno. Cuando se enoja me hace la ley del hielo. Mi cuarto queda 7 grados bajo cero. Baby, sálvame si no tal vez me congelo. Dice que no es celosa, pero bueno. Cuando se enoja me hace la ley del hielo. Mi cuarto queda 7 grados bajo cero. Baby, sálvame si no tal vez me congelo. Ella conmigo caliente como el infierno. Pero si quiere, mami, es fría como invierno. ¿A quién le estamos mintiendo? Sabemos que estamos sintiendo. Y aunque me gusta que te pongas celosa, juro que en este mundo, mami, a ti nadie te compite. Es que sé muy bien que tú eres poderosa. Y hace que mi presión suba sin que la ropa te quite. Pero te enojaste y la temperatura bajó como más de 30 grados. Qué hacer pa' que le dé calor a mi corazón congelado. Dice que no es celosa, pero bueno. Cuando se enoja me hace la ley del hielo. Mi cuarto queda 7 grados bajo cero. Baby, sálvame si no tal vez me congelo. Dice que no es celosa, pero bueno. Cuando se enoja me hace la ley del hielo. Mi cuarto queda 7 grados bajo cero. Baby, sálvame si no tal vez me congelo. Mami, estoy tranquilo por ahora. Pero baby, si tú quieres vamos a toa. Porro y la motora. Cuando ella se arrebata, la matadora. Salió con tacones altos como un castillo. Si sale con sus amigos, baja el gatillo. Mucho, mucho flow y mucho brillo. En su barrio ya famosa y nos sacó un sencillo. Y si te tengo, no te pierdo más. Baby, dame una oportunidad. Que aunque no tardo en llegarte, se nos está haciendo tarde. No me hagas esperar. Dice que no es celosa, pero bueno. Cuando se enoja me hace la ley del hielo. Mi cuarto queda 7 grados bajo cero.